Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 341. Les saluda Juan Carlos Delgado y esta semana me acompaña el podcast que sí sabe subir y bajar por la pendiente trambólica, el señor Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? Saludos, gato, saludos y saludos a toda nuestra audiencia. Pues aquí es noche de sábado, ¿verdad? Noche de par de fritas. Noche de Blue Moon. Me llega hasta acá, me llega el aroma hasta acá. Sí, me estaba dando unas lunitas, específicamente una de Mango Wheat, que es una de las que más me gusta. Y lo que pasa es que por lo menos todavía acá en Puerto Rico no han llegado la seasonal. Por lo menos no las, en mi área donde yo recibo, no las he visto. Ellos sacan una hora para esta fecha, para octubre, noviembre más o menos. Y, mano, no me topa con ella, la que ellos tiran de esta época, por ti pendiente. Y encontré ese, dije, pues, vamos a llevarnos esta para el sábado en la noche. Dale alguito ahí. Ya, ahí estamos. Disfrutando del sábado, eso sí, con calor. La calor en Puerto Rico no acaba. Y a pesar de que ya estamos transicionando, ¿verdad?, a la época de Navidad, el invierno boricua, gente, aquí no cae nieve, pero you get the picture. O sea, se supone que las temperaturas como que mejoren un poquito, se refresca un poco más, ¿verdad?, el área. Pero, mano, no ha sido el caso. O sea, todavía estamos con calor chévere durante el día y en horas de la noche, mano. Ya para acá la historia es un poco diferente. Yo te diría que desde el 2 de septiembre las temperaturas bajaron y se han mantenido bajitas. No es frío, todavía no es frío. Pero ya llegaron al punto donde tuve que sacar los hoodies. Específicamente ayer, chamaco se dio la vuelta por el canal. Comenta como que, mira, gato ahí con los hoodies y por acá un calor increíble. Y ya para acá ya es temporada de andar con los hoodies. Particularmente en mi game room, hice el cuento ahí que mi game room tiende a ser más frío o más caliente dependiendo la época del año porque no tiene insulación apropiada. Y ya, si voy a jugar, ya pues me traigo mi hoodie para que no me dé frío. No, en esas estamos. Yo por eso no compro hoodies ni nada, porque aquí en Puerto Rico no aplica. No, en Puerto Rico es morirse de la calor, el hoodie es para sudar. O sea, al menos que usted trabaja acá en Puerto Rico, si usted trabaja, por ejemplo, en un hospital, que por lo general pues, los hospitales por ley pues son bien fríos, o en alguna fábrica de producción de piezas donde la temperatura tiene que ser bien alta, o si es una farmacéutica, que los aires pues siempre están bien altos, pues ahí pues se justifica una comprita de un hoodie. O pero, para ir al cine o algo así. O para ir al cine y a veces, porque la calor es tanta que yo que venga el frío en el cine no me importa. O sea, pero antes uno iba con el abrigo o el hoodie para el cine, porque el cine es bien frío, pero ya ni eso, brother. Mira, y para terminar, ayer yo fui a un restaurante a comer pizza y, mano, entramos al restaurante, el restaurante del aire estaba dañado, brother. Uf, y después son hornos, chacho, y yo digo, muchacho, no, dame la orden para llevar, chacho, terminamos comiéndolas afuera en la acera, pues tener unas mesitas afuera, ponla ahí, vamos comiéndolas ahí, porque para allá adentro ni para contar billetes. Sí, mano. Una cosa horrible, eso es lo peor, hermano, de verdad. Uf, ya, está fuerte eso del calor. Bueno, pues gente, hoy tenemos un excelente episodio. Estaba comentando por encimita a Alex qué tenemos para el tema, pero le dije que no lo leyera para que reaccionara bien, porque lo que viene son unas historias de terror, más o menos. Estamos en la época perfecta para eso. Ya estamos, ya, de hecho estamos ahora haciendo Horror Week en nuestro canal, estamos a menos de un mes para el maratón de Extra Life, son muchas cosas épicas por ahí. Ya. Bueno. Pues gente, dicho esto, vamos a darle paso a este episodio, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Comenzamos las noticias hablando de Sony. Resulta que efectivo desde el pasado 1 de octubre, el servicio de PlayStation Now estará costando $9.99 al mes. Si usted lo quiere pagar en periodos de 3 meses, pues paga $25 por 3 meses o $60 por un año. Entre más tiempo prepague, más barato le sale. 60 por un año suena fantástico. El precio anterior de esto eran $100, si no me equivoco, al año. Sí, era carito. Ya. So, el servicio actualmente cuenta con sobre 800 juegos disponibles. 300 de estos títulos son para PlayStation 4. Entre estos de PlayStation 4 se encuentran God of War, Grand Theft Auto 5, Infamous Second Son y Uncharted 4 Thieves End. El servicio como tal va variando todos los meses los juegos que ofrece, pero típicamente un juego está al menos 3 meses en circulación. Así que suena muy bien por este precio. Suena fantástico, de hecho. La baja de precio me sorprendió en cierta manera, porque yo sabía que el servicio en cuestión de ganancia le estaba yendo muy bien, a pesar de que yo no escuchaba que nadie tuviera el servicio, por lo menos que yo conociera, pero en cuestión monetaria estaban haciendo mucha ganancia. Yo me imagino que el cambio de precio viene a raíz de la preocupación de Google Stadia, porque Google Stadia es un servicio que se parece más a lo que es PlayStation Now. PlayStation Now, usted no tiene que necesariamente instalar los juegos en su consola, usted los streamea. El juego vive allá en un servidor como la propuesta de Google Stadia, pero ellos también ofrecen la oportunidad de, si usted quiere descargar el juego localmente, lo puede hacer con títulos de PlayStation 4. De hecho, en el caso particular de Grand Theft Auto 5, si usted quiere jugar en modo online, requiere que usted descargue el juego a su consola. Puede jugar la campaña bien, desde el streaming, pero si quiere jugar el online de Grand Theft Auto, le pide que lo descargue a la consola, lo cual no es mucho problema. Suena super cool el servicio. Por este precio yo no le entro porque yo no lo voy a sacar provecho, pero ya, suena fantástico para alguien que esté buscando entrarle a un servicio de esto y lo que tenga es PlayStation 4 o quizás el catálogo de esos 800 juegos, pues quizás le parece más atractivo, you know, son opciones. No, y que hay títulos de PlayStation 3, han incluido títulos de PlayStation 2, que en mi opinión, o sea, sobre 800 juegos, usted tiene ahí, va a toparse con títulos que a lo mejor nunca pasaron por su radar, usted nunca supo que estuvieron disponibles, de momento, adiós, mire este juego, lo escuché o no lo vi, ahora tengo la oportunidad de jugarlo, y yo entiendo que 3 meses es un tiempo relativamente razonable para uno finalizar un juego, o sea, disfrutárselo y jugarlo, y let's move on to the other, o sea, te mueves a otro y sigue jugando, al igual de que en cuestión de costo, o sea, usted se está ahorrando un montón de dólares en no tener que comprar juegos. O sea, a menos que usted sea de los que compre juegos triple A nuevos de paquete Day One. Pero si pues su presupuesto está un poquito apretado en cuestión de comprar juegos, yo creo que este servicio es para usted. O sea, si opta por la opción de un año, que obviamente es la más accesible, pues sabe que va a tener juegos ahí que ni botando. O sea, es verdad que a lo mejor no son títulos nuevos como, ¿verdad?, su competidor o su rival en el servicio parecido, Game Pass, que te incluye juegos nuevos, pero por lo menos, o sea, tiene juegos que son buenísimos, que a lo mejor pues no los pudiste experimentar en su momento porque a lo mejor no podías comprar ese juego en el momento que salió, y pues ahora tienes esa oportunidad. O sea, que yo entiendo que está bien, yo lo entiendo, lo encuentro bastante accesible, y quién sabe si esto abre la posibilidad que en un futuro lo combinen con PlayStation Plus y te hagan un buen bundle, algo así como hizo, ¿verdad?, Xbox Live con Game Pass, que te permitía hacer el upgrade al Ultimate Game Pass, que te incluye acceso al servicio de Xbox Live y acceso al servicio de Game Pass por un solo precio. So, hay que ver, me imagino que ahora esto entrará en una fase de experimentación, ver cómo se mueven, y no dudes que para el año que viene anuncien esa fusión de ambos servicios. Eso estará interesante, pero ya no me sorprendería que hagan eso. Dicho eso, el servicio de PlayStation Plus muchas veces se consigue en $40 si uno está muy pendiente a las diferentes ofertas. So, ya, si uno está pendiente a eso y quiere entrarle a esto, suena como una buena alternativa. Sí. De hecho, ahora que viene noviembre, casi siempre caen en Black Friday. Sí. Tanto Xbox Live como PlayStation Network, que lo tiran a 40. So, tiene que estar pendiente, tiene que seguir alguna fuente informativa de esta gente que están pendientes de las ofertas y las tiran por redes sociales y se topa con ofertas buenas. Si quiere una buena fuente para especiales en general de videojuegos, Cheap As Gamer. Yeah, yo también lo sigo. Yeah, excelente. Lo busca en Twitter, le das uh-huh. follow, y ellos no publican junk, siempre lo que están es publicando, está tal juego a este precio en especial, PlayStation Plus en 40, Xbox Live, Gold en qué sé yo, en 50, lo que sea. Uh-huh. Siempre están tirando ofertas. Es excelente. Yo lo sigo a ellos y también sigo la cuenta de Wario 64. No sé si te has topado con esa cuenta en Twitter, que también tuitea muchas ofertas también que encuentra por ahí. O si, por ejemplo, hay figuras de colección de juegos y están en tienda, las tira también. Mira, en tienda tal la figura, tal, para tal precio. Bueno, un montón de cosas. Ah, nice. Pero lo voy a seguir. Me dijiste Wario 64. Wario, sin esa W-A-R-I-O como... Como el personaje. Como el personaje 64. Oh, ok, pues le voy a dar palo. Sí, tuita cosas súper buenas también. Nice. La cuenta de Chipas Gamer recientemente cambió de logo. Y yo estaba perdido. Yo, ¿dónde está Chipas Gamer? Pues no lo veo. Pues siempre me sale en mi Twitter feed. Me sale por lo menos alguna publicación de ellos y no lo encontraba. Y era que habían cambiado de logo. Muchos años que tenían el logo anterior. Oh, ya. Yeah. Pero el de ahora está de lo más bonito. Hace más sentido y todo. Sí, pero ya es una buena fuente de información si está buscando deals en juegos de video y en contenido para juegos de video en general. Oh, yeah, particularmente con las ediciones coleccionables, special editions de juegos que ya han pasado varios meses, si las tiran en especial, ellos casi siempre se enteran y lo tiran. Así yo compré la de Infamous 2, esa versión, porque ellos tiraron un tweet diciendo que estaba en $40 la versión coleccionista que traía la estatua y el bulto y todo. Yo la compré back then. La de God of War también me enteré por ello. Ah, me acuerdo, sí. Yeah. So, gracias a ellos yo me he enterado de muchas buenas ofertas. Uh-huh, uh-huh. Así que nada, un saludo a ellos que nos escuchan toda la semana. Así que un saludo allá a Chipi. le dimos un plug ahí chévere. Nice, nice. Pues nada, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y esta noticia yo sé que le va a encantar a nuestro panita el gran Bill Oscar y a todos los que son hábiles jugadores de Super Mario Maker 2, por lo menos acá a nivel escondido, ¿verdad? Los tres tenemos el jueguito y de verdad que el juego es sumamente fun. Y tan reciente como esta semana ya por fin se confirmó de que llegó el tan esperado modo del multiplayer en línea para Super Mario Maker. Esto fue como parte de una actualización que recibió el juego recientemente, en donde, ¿verdad?, incluye el tan esperado modo co-op y versus online al juego. So, básicamente, esta actualización lo que va a permitir es, como dice el nombre, poder jugar con tus amigos en línea, tanto en multiplayer versus como multiplayer cooperativo. O sea, que usted puede enfrentarse a su amigo en algún curso o alguna stage que usted cree, o los dos enfrentarse a stages creados dentro, ¿verdad?, del juego y los que los creadores suben, ¿verdad?, al servicio de Nintendo Online, donde usted los puede jugar, los puede descargar a su consola. So, básicamente, adicional a esto, esta actualización le va a permitir jugar inclusive en Local Access Network. O sea que mejorando la funcionalidad del Nearby Play, que es cuando las consolas están a una distancia cercana, pues pueden jugar como un network entre las dos consolas, también le va a permitir eso dentro del juego. Adicional, pues como dije, le va a permitir jugar el co-op, al igual que el versus. Usted va a poder seleccionar de los stages que son subidos al modo de Cursed World, ¿verdad?, que es el mundo donde usted ve todos los stages que los creadores han hecho. Inclusive puede jugar los stages que usted ha grabado o ha bajado a la consola. También le permite jugarlos offline, no tiene que estar conectado a la internet para jugarlo con su amigo. Y me imagino esto usando la conexión, ¿verdad?, de Local Access Network, ¿verdad?, las dos consolas, pues si usted descarga un contenido, pues pueden accesarlo y no necesitan conexión a la internet para hacerlo. So, esto está super cool, esto abre muchas posibilidades, ¿verdad?, para hacer, compartir los eventos con la comunidad, ¿verdad? Yo sé que nuestro amigo Viroscar estaba loco por este modo y él es un hábil creador de levels, so, yo imagino que ya debe estar afilando los dientes, creando un par de cositas por ahí para jugarlas con los amigos. Yo me imagino que si logro conseguirlo, a ver si puedo jugar una noche con él o algo así, o con los muchachos acá, con Gio o con Gato, a ver qué nos podemos inventar, pero por lo menos ya tenemos esto, así que es cuestión de darle forma, inventarnos algo para pasarla bien con la comunidad en este modo online de Mario Maker 2. Alex, no sé si te huele, pero me huele a Bacalao Speedrunning League. Ya te... Head to head. Head to head. Think about that. No, yo sé que es algo que cuando el juego salió, que habían anunciado que originalmente iba a tener el modo, pero que obviamente se está, no lo habían lanzado en el, durante el release del juego, fue algo que tú nos comentaste, chacho, si activan esto, esto se presta bomba cada Speedrunning League, pero mortal. So, a mí también me huele para el año que yo creo que se le puede dar forma algo bien interesante con Mario Maker 2 y la comunidad. Oh, sí, definitivo. Yo voy a buscar la manera de hacer algo con el próximo año. Yo sé que sí, y sé que vas a conseguir unos levels bien buenos. No, de hecho, si sigue funcionando como se supone, uno no escoge los niveles, son seleccionados al azar por el mismo juego. So, las dos personas están jugando versus, pero los niveles no son seleccionables, es lo que te tire. So, hay que ver, exacto. Y me imagino que esto a la larga le seguirán añadiendo a lo mejor mejoras y más opciones. So, yo espero que sí, ¿verdad? Que entre las opciones pues lo haga un poquito más accesible para eso, para el versus. Que por ejemplo tú crees un level, tú lo compartas y que nosotros podamos entrar a jugarlo y yo me enfrente a ti en el level que tú creíste o viceversa, tú sabes, que no os tire la sal, pero ya haremos experimentos con esto a ver la mente ¿cómo es? La mente, vamos a decir así, maquiavélica de Gato Leo se inventa para la comunidad. Pues eso es lo que tenemos con Mario Maker 2, bro. Nice. Pues vamos para la siguiente noticia, gente. Luego de meses de rumores, finalmente Rockstar confirmó que estará publicando Red Dead Redemption 2 para PC. Yo este rumor no me lo creía mucho porque eso decían del primero y el primero nunca llegó. Y entonces con este otra vez y yo como que van a seguir esta gente. Ahora la nueva campaña es Red Dead Redemption 2, pero ya, pues resulta que sí, que va a estar llegando. El Grand Theft Auto 5 creo que se tardó como año y medio en salir para PC, pero este viene a salir bastante rápido. El título estará disponible en el recién estrenado Rockstar Game Launcher, pero también va a estar disponible en el Epic Game Store, en Green Man Gaming, en Humble Store, en GameStop, entre otros. No menciona nada de Steam, o puede ser que se quede fuera de Steam, pero va a estar en los otros servicios. Hace mucho sentido de que lo compren entonces vía Rockstar Game Launcher, porque las personas que preordenen el juego en la plataforma de Rockstar podrán elegir adicional como bono dos juegos de una lista que incluye Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas, Bully Scholarship Edition, L.A. Noire The Complete Edition y Max Payne 3 The Complete Edition, que no suena nada mal esa selección. El juego también, se me olvidó mencionar, que va a estar saliendo para Google Stadia. En Google Stadia el servicio va live en noviembre para las personas que sean o los que hayan pagado por el Founders Pack o como sea que ellos le llaman. Y entonces luego va a estar abiertamente disponible para todo el mundo el próximo año, temprano en el próximo año. Además de que te dan esos dos juegos, también te van a dar un upgrade a la versión premium de Red Dead Redemption 2. O sea, uno paga por Red Dead Redemption 2 y ellos te van a dar la versión premium. Eso no sucede en las otras tiendas. O si lo vas al Epic Game Store, pagas por la regular. Pero acá te dan la premium. Y también te dan la oferta de que, ok, si quieres comprar la versión especial o la Ultimate Edition, te descuentan $20 del precio de esa. Esto hace mucho sentido comprarla en el Rockstar Game Launcher porque es una mejor oferta sobre las otras tiendas. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Este juego pues vamos a llamarlo así, de generaciones pasadas que los estén sacando ahora para PC. Yo entiendo que no es nada complicado hacer eso con otros títulos. Pero, mano, la oferta está bastante decente. So, prepárense que ahora va a haber montones de contenido por ahí, de videos, memes, porque ahora mismo los juegos de Grand Theft Auto son los juegos, yo creo que se presta para muchos memes, ¿verdad? De cuestión así de criminalidad y de cosas así raras, pues yo imagino que con Red Dead Redemption se van a lucir. Imagínate. Sí, actualmente hay mucha gente jugando Grand Theft Auto 5 en servidores para hacer roleplaying. Y entran a un servidor y tienen su personaje, que soy un detective, o un asesino en serie, un reportero, un taxista. No, a mí no, eso no me llama la atención. Yo he visto en Twitch gente jugándolo y es como que no me interesa para nada. Pero ya, no me sorprendería que eso también suceda acá. Sí, yo por lo menos en Grand Theft Auto 5 me topé el otro día con un canal en YouTube y básicamente ellos están jugando un mod de la policía de Puerto Rico versus los criminales de Puerto Rico, entonces... ¡Oh, wow! Un mod boricua ahí. Sí, entonces tú ves los policías vestidos de azul clarito y azul oscuro, y es básicamente versus, entonces... la policía tiene que arrestarte, si tú cometes un crimen se te van a ir detrás, y tú ves la gente hablando por una loquera, y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, imagínate ahora este juego, que ahora va a estar para PC, prepárate para el montón de mods que la gente va a estar haciendo para este juego de Red Dead Redemption 2. Oh, sí, ponle un sello a eso. Oh, chacho, eso es parte de... Nice. Bueno, pues seguimos por aquí, gente, y esta noticia... Llega, ¿verdad?, para los fanáticos de Borderlands 3. ¿Sabes qué juego, pues, recientemente salió y muchos de nosotros acá, pues, no lo estamos disfrutando y hay mucha gente por ahí en la comunidad que se está disfrutando este tremendo juego? Es un juego que llevamos esperando ya por muchos años, ya por fin llegó y estamos metiéndole por ahí. Chévere. Pues, con motivo de esto, se estuvo anunciando que Borderlands 3 va a tener un evento de aniversario. Y para celebrar entre todo el montón de actividades que tienen planificados para este mes de octubre, incluye la durante esta primera semana que termina precisamente hoy martes, ¿verdad? O sea que aún tienen chance de hacerlo, y es que se está celebrando el Boss Week. ¿Y de qué trata esto? Pues gente, simple y sencillo. Borderlands es un juego que se destaca, o uno de sus fuertes es el hecho de que usted puede farmear bosses. O sea, farmearse se entiende que usted puede entrar a un boss fight, volverlo a matar, con vías de conseguir armas legendarias o armas raras, únicas o atadas a esos bosses. Lo hemos visto en Borderlands 2, en Borderlands 1, y luego con la salida de las versiones de PC de estos juegos, pues eso se ha visto cada vez más popular, estas cacerías de estas armas raras. Y obviamente el juego es un juego que tiene un sistema que brega bien brutal con lo que es el RNG. O sea, usted tiene una probabilidad a veces alta, a veces bajita, de que el boss que usted mata le dropee esa legendaria que usted tanto quiere. Pues para celebrar el aniversario de Borderlands, hoy martes que termina, usted tiene la oportunidad de conseguir armas legendarias de los bosses del juego, y lo que se hizo fue que aumentaron el chance, ¿verdad?, de que esta arma el boss la dropee. A continuación tengo la lista de los bosses y el arma que va a tener la alta probabilidad de dropear durante este evento. Por ejemplo, tenemos el primer boss, que es Mouthpiece. Tiene un chance incrementado de dropear el Gatling Gun. Tenemos a Killabolt, que estará dropeando el Brainstormer. Gigaman, que dropear el Nagata. La Katagawa Ball, que tiene chance de dropear el Rectifier. Katagawa, que es otro boss, tiene oportunidad de dropear los mods legendarios para cualquiera de sus personajes. Rampager, que dropea el Kill All the Wisp. Warden, dropeando Echo. Genevieve, tiene chance de dropear el 10 Gallon. Aurelia, que tiene chance de dropear The Creeping Dead. Grave Ward, con el chance de dropear The Earworm. Pain and Terror, tiene también chance de dropear mods legendarios para cualquiera de los personajes. Troy, que tiene la probabilidad alta de dropear el Nova Burner. Y Tyreen, con el chance de dropear Bitch. Sí, gente, Bitch, así se llama el alma. Y este evento, pues básicamente, pues termina hoy martes. O que si están escuchando el podcast, tienen un chance, ¿verdad?, de entrar al juego y, ¿verdad?, tratar de conseguir alguna de estas armas. Si ya lo han estado jugando esta semana y les ha dropeado algo, pues les invito a que nos comenten en el post del podcast, ¿verdad?, cuál fue el arma que lograron conseguir de su boss favorito. Y esto básicamente es el primero de varios eventos que van a estar pasando. El próximo evento que viene es precisamente desde el 8 al 14, que el evento se llama Show Me the Iridium. Luego en el, ese es el, en la semana, la segunda semana, perdón, es Rare Spawn Hunt, también que va para poder conseguir cositas, ocultas o raras en el juego. Y en la tercera semana es que viene el evento de Show Me the Iridium. Y luego en la última semana, que es la que cierra el mes, es el evento algo como un tipo temático a Halloween, que es el Spooky Surprise, que usted puede conseguir una arma, va a haber un boss especial. Ese evento va a estar corriendo del 29 a el 4 de noviembre. So que tienen chance, so ya. Yeah. Va a estar bien interesante lo que está haciendo Gearbox con Borderlands 3 y obviamente celebrando el aniversario del lanzamiento de Borderlands. Digo, Borderlands, la franquicia en general. Mano, está súper cool de que estén haciendo esto. Yo no esperaba que ellos se fueran en la línea de hacer eventos. Eso es algo que ellos no habían hecho en el pasado. Pero me encanta muchísimo por el hecho de que uno que es fanático de la serie le da bastante fuerte al juego a principio. Y después pues como que pues ya lo terminé y ahora qué. So, esos eventos todavía te mantienen con excusa para poder regresar al juego y hacer sus cositas. Te iba a preguntar, ¿hay maneras de respawnear esos bosses una vez que uno los vence? Porque el que ya se pasó el juego y quiere aprovechar esa iniciativa, pues tienes que comenzar un archivo nuevo. Tienes que comenzar un archivo nuevo, entonces, pero obviamente con me imagino que si por ejemplo la acabaste, o sea, que tú puedes subir, puedes seguir jugando con tu personaje y lo que sí, hace es que incrementa el mode. Exacto, pues ahí entonces puedes farmear, o si te unes a alguien que esté más o menos recién comenzando, pues te puedes unir y ayudar, y lo que pues matas el boss, quit, vuelves y entras, o sea, porque por lo menos lo he visto que lo hacen mucho, o sea, matan el boss, quit, vuelven y entran al último checkpoint, y vuelven otra vez para el boss, vuelven y lo matan, no, quit, vamos otra vez, y así. Uh-huh. O sea, que, sí, no dejan que el juego salve después de haberlo matado. Exactamente, o sea, tienes chance de formar, por lo menos yo, ahora mismo, que prácticamente por donde voy en el juego es, ya pasé el primer vault. ¿Verdad? No voy a decir mucho de la historia, pero sí, gente, hay varios balls que usted va a ver en el transcurso de esta historia de Borderlands 3. Pues ya pasé el primero, por lo menos no me dropearon nada. Gigamind, de la primera vez que lo pasé, me dropeó una legendaria, no la Nagata, me dropeó otra. Pero no la Nagata, pero si me cayó una legendaria, que todo el mundo dice, ah, no, después de level 10, es que más o menos, y yo estaba menos debajo de, y me cayó una legendaria. So que por lo menos, pues por ahí, por ese lado, pues voy bastante bien, pero ya, tengo que aprovechar que, antes que se acabe el evento, a ver si me cae algo en los próximos bosses que me queda por pelear en el juego. Ya, acá las legendarias están muchísimo más random que en juegos anteriores, porque yo tengo mi primer item legendario, me lo dio yo creo que Moto o Mr. Sombra, no recuerdo exactamente quién me lo dio, yo creo que fue Moto, y fue un class mod, para mí, a él no le servía, entonces me lo dio, y entonces luego me han salido armas legendarias peleando con enemigos regulares, wow, no bosses, y tengo tres armas legendarias más el class mod legendario, nice, oh, entonces ando con dos SMGs equipadas, a pesar de que no es buena idea tener dos armas que utilizan la misma amo, pero ambas son legendarias o las tengo ahí mientras tanto. Yo he estado metiéndole mayor capacidad a la SMG porque es mi arma predilecta. Así que puedo intercambiar entre una y otra. Una es corrosiva y la otra es eléctrica. So. Nice. Es buena para cualquier situación. Ya. Yeah. Nice. Bueno, gente, vamos a continuar por acá con la siguiente noticia. Sony dio a conocer que la funcionalidad de crossplay con otras plataformas ha salido de su fase beta y es oficialmente una funcionalidad disponible en su totalidad para los desarrolladores de juegos. ¡Oh, my God! Yeah, ahora es cuestión de que pues, la gente desarrollando el juego simplemente lo ponga. Por largo tiempo, Sony dio a entender que no estaban interesados en hacer crossplay una realidad, pero con este anuncio han demostrado claramente el cambio de opinión. En la actualidad ya existen varios títulos con crossplay. Está Fortnite, está Rocket League y está Call of Duty Modern Warfare. a esto me imagino que de ahora en adelante los títulos que salgan pues vendrán ya con eso Day One, y juegos que todavía no lo tienen pues quizás los desarrolladores vayan para atrás y lo añadan. Yo espero que hagan eso con Borderlands 3. Vamos a ver, yo espero que sí, ya que Gearbox está dándole cariño al juego y está actualizándolo constantemente y balanceándolo, etcétera, me imagino que en algún punto lanzarán eso. Sí, por favor. Doña, super, super nice. Esto es algo que forzadamente tenían que hacer. Allá pues saltaron la competencia de Sony y lo hizo, entonces lo ponen en una posición donde si no lo hace eres un douchebag y tienes una desventaja versus nosotros. Así que ya, es un smart move que hayan cambiado de opinión. Sí, sí. Pero, mano, de verdad que me alegro. Me alegro que ya por fin hayan tomado esa decisión. Yo entiendo que hay más títulos que yo entiendo que podrían añadirle, títulos como, por ejemplo, me viene a la mente Warframe, títulos como Destiny 2, ¿cuál más se me viene así a la mente? Pues añadiré ahí todos los de deporte. Ah, bueno, los de deporte sí, se dan buenos con crossplay. Pero sí, pero por lo menos yo de lo que yo deseo ahora mismo es Borderlands 3, que tenga crossplay. Y fíjate, se te olvidó mencionar que aunque no es un crossplay completo, pero es alguito Street Fighter 5, que por lo menos tiene crossplay entre PC. Ya eso existe. En PlayStation 4, no por eso. Que sí, que en cuestión de ejemplos de crossplay. Okay. O sea, sí, sí. Pero es un crossplay a media. Pero está. O sea, que por lo menos un ejemplo de que sí, que Sony, o sea, lo que quiero decirlo con el ejemplo de que Sony puede hacer el crossplay con PC, o sea, que no hay tanta excusa. Esto es cuestión de que simplemente lo que pasó, que aprobaran, saliera de la fase y le metieran mano a esto. Bueno, vamos entonces para la última noticia para esta semana. Y sí, gente, sí, hoy, esta semana, había carne, nos estamos raspando el pegado. So, estamos bien informativos esta semana aquí en el podcast. Y para nuestros amigos, colegas y fanáticos del cine, específicamente del MCU, el Marvel Cinematic Universe, y le gustaría poder poseer, tener, ¿verdad?, en su casa, para disfrutárselo cuando usted guste, todas las películas que han salido del MCU, pues sepan que Marvel estuvo anunciando y abre oficialmente las preórdenes para el Marvel's The Infinity Saga Collection. Y prácticamente esto es la colección de las 23 películas que han salido del universo cinemático de Marvel en formato 4K UHD Blu-ray, o sea, Ultra High Definition 4K Blu-ray. O sea, y esto es bien interesante porque si usted está siguiendo el MCU desde el primer momento que salió películas como Iron Man, Thor y toda esta saga para acá, no todas estas películas están en formato 4K. Y ahora pues va a tener la oportunidad de tenerlas en este formato. So, básicamente, ¿qué le va a incluir el Infinity Saga? Además de las 23 películas, le va a incluir una litografía de Matt Ferguson, también va a incluir una carta de Kevin Feige. Cada edición que usted compre va a tener un número auténtico de la edición, ¿verdad?, de esta colección. Como ya mencioné, las 23 películas en el formato de 4K UHD. Y lo interesante es que cada una de las películas va a tener un empaque, un arte único, que no es el mismo arte que usted vería en una versión de la película que usted vea por ahí en Walmart o en Best Buy o en cualquier otra tienda. O sea, cada película individualmente va a tener su empaque y con un arte único alusivo a la película. Además de eso, va a incluir un disco de bono que tiene contenido de casi más de 2 horas, en donde usted podrá disfrutar de escenas y contenido nunca antes visto de las 23 películas. Y usted dirá, Connection, ¿y cuánto cuesta este paquete? Estoy apuntado. Pues nada, humildemente, y un accesible costo de $549.99. O sea, que si usted hace la matemática y usted divide cada costo de cada película individual, pues prácticamente le estaría pagando unos $24 por película. Y como dice el artículo, o sea, si usted, considerando que muchas de estas películas de Marvel no se consiguen en ese formato, y usted tiene en su casa un buen 4K player, usted tiene un buen televisor, un buen sistema de sonido, donde usted puede disfrutarse esta resolución de estas películas, yo honestamente le diría que go for it. O sea, debe intentarlo. Y viendo aquí el estuche, o sea, el casing donde vienen las películas, es bien interesante porque las películas van a estar metidas como en una cajita inclinada, y cuando usted tiene todas las películas puestas en la caja, cada borde es parte de un arte completo, y usted ve a Thanos con el gauntlet y ve de todos los personajes, ¿verdad? Todos los héroes del MCU que de verdad que se han sido revelados hasta el momento. So, de verdad que se ve bien chula. Honestamente, si yo tuviera capacidad de poder disfrutar en esta resolución, yo tuviera una sala de entretenimiento brutal, yo lo podría considerar. Yo lo podría considerar, pero honestamente no cuento con eso, así que next para mí. Ya, esto no. Es para ese tipo de persona que tiene ese televisor, ese equipo de sonido preciso para poder disfrutar eso. Para el resto de las personas esto está muy caro. Sí. Porque ya como tú mencionas, sale como $24 por película. Ese es el precio regular de una película en Blu-ray, DVD, digital copy. No ahorras nada en comprarlo aquí. No incluye digital copy. No. Y para ser honestos, ya se ve cool el detalle de que está inclinado y forma una imagen. Yo esperaba algo más épico. Yo hubiese puesto ahí, qué sé yo, un cablecito, un estuchito con un cablecito, o un Funko, no sé. A los Infinity Stone que vienen en la caja o algo. Uy, como los que vinieron en Captain, en el último Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom, yeah. Infinite, yeah. Uy, los huevitos de la gallinita. Ahora mismo, como dije, esta edición de estas películas ya están disponibles para preorden, y va a estar, como tal, este set va a estar llegando al mercado el 15 de noviembre, obviamente, de este año. Así que yo por lo menos ya vi el anuncio por Amazon. Aparentemente Walmart también lo tiene en su lista de artículos que, ¿verdad?, que van a estar disponibles en esa fecha. Pero ya usted pues si le interesa, haga la búsqueda, verifique si, ¿verdad?, si otras tiendas de que usted pueda comprar películas va a estar disponible. Yo recomendaría honestamente, si usted tiene el dinero, preordénelo, porque yo sé que esto es una cosa que le van a dar duro por el hecho de lo que mencioné, como muchas de estas películas originales no se consiguen en ese formato 4K, que esta sería la única y posiblemente última vez que usted pueda conseguir esto. Si usted tiene los chavitos, do it. Si no, dele next. Porque con eso se puede comprar un PlayStation 5. Ay, mi madre. Pero ya, súper, súper cool esto, mano, ¿verdad? Bueno, gente, pues eso fue todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 9 de octubre de 1987 estrena en cines la película The Princess Bride. ¡Yay! Peliculazo. Peliculón. Ya, yo esto no lo vi en el cine, yo lo vi en televisión. Same here. Y entonces, el nombre, tú te dejas llevar por el nombre y crees que es una película de otra cosa, una película de una princesa. Romántica. Sí, romántica. Y yo me puse a verla y a mí me atrapó desde el primer minuto porque estaba el nene enfermo y viene el abuelito a contarle la historia. Y yo, mira una historia, lo más chévere. La historia es mega épica, uno ahí mega pegado. Lo gracioso es mi esposa, no la había visto nunca la había visto. Y entonces yo le digo una noche que estábamos, yo creo, pasando los canales o qué sé qué. Le dije, podemos ver The Princess Bride. Y ella me mira como que, ¿what? Ella no sabía que era la película, pero por el nombre, pues asume que esa película, tú. Y dije, sí, esa película es súper buena. Y entonces la vimos y dije, oh, sí, la película es buena. Una película de aventura y todo. Entonces, fantasía, aventura, acción, amor, tiene todo. Uh-huh. Yeah, tiene un quote increíble, el de Íñigo Montoya. Sí. Hello, my name is Íñigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Ya, no, clásico. Producto de buenos memes, de quotes de la época. O sea, y de hecho tú supiste que, ¿verdad? Que alguien quería como que producir para preparar un remake. Y el actor, el actor principal de la película, el tipo se expresó hizo una alusión, hizo un quote de la película, y el quote más o menos que significaba era como que eso no se debería tocar, como que haciendo alusión, como que hay cosas que no se deben tocar y qué sé yo qué, como que no, o sea, como que no están muy de acuerdo que se haga un remake de esa película. Yo soy uno que entiendo que esa película no merece un remake. O sea, ya tenemos muy buenos recuerdos de cómo fue, una película de verdad brutal, o sea, un buen elenco, una buena historia, bien diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Eso de verdad que no. Déjenle aquí te cita. Saquen una edición Blu-ray, HD, algo así, en eso, y no una nueva película. Tú sabes que el remake es inevitable, porque ellos van a querer en algún momento introducir la película a una nueva generación. Sí, eso sí. ¿Tú sabes quién era la princesa? Bueno, Princess Buttercup era el nombre de ella en la película. Sí, pero la actriz. ¿Quién es la actriz? Princess... No lo busqué, era no me acuerdo. Es una muchacha preciosa. Ella es... Era la Jenny, la de Forrest Gump. Robin Jenny. Wright, que también en la de House of Cards. Esa es ella. Sí, Jenny. No, esa película tenía un cast ahí del cara, sale Billy Crystal, sale Andre the Giant, ¿quién más sale por ahí? Tiene unos cuantos actores. Andre the Giant hizo esa película y Andre the Giant estaba fastidiadito de la espalda. Uh-huh. Y entonces habían escenas donde se le hacía bien difícil hacerla por eso. Ya, hay un canal de YouTube que es... Ahora mismo, Cinema Fix, creo que es que se llama. Ellos tienen una serie que se llama Things You Didn't Know About. Y entonces dan, casi siempre hacen como 7 detalles bastante extensos de diferentes películas. Y entonces tienen uno de Princess Bride. Y mencionaron cositas, detalles así de Andre the Giant. Sí, no, de verdad, gente. No sé si ahora mismo esa película... obviamente física, no sé si se pueda conseguir. Me imagino que sí. Estoy chequeando aquí en Amazon, dice por aquí. Bueno, ahora mismo, si usted quisiera verla, podría rentarla por Amazon Prime Video por solamente $3.99. Y si quisiera comprarla digital, le costaría $14.99 en HD. A través de Amazon Prime, y la versión que está aquí ya también en HD. También veo por aquí que está el libro, si le gustará leer la novela, la podría conseguir en Amazon. Y veo por aquí, me topé con la versión Blu-ray, que incluye copia digital, por $7.99 en Amazon Prime. Yo acá también estaba buscando y encontré la versión en DVD en $10. Eso sale más barato comprar la Blu-ray Digital Copy. Sí, yo como que le voy a pedir esto. Sí, porque esta es la edición de 30 aniversario. Nice. Que está aquí, salió en el 2017. Eso que mira, no está mal, $8 y con copia digital. Nice. Creo que se va. Sí, creo que lo voy a pedir. Awesome. Bueno, pues gente, eso fue todo con el Dato Geek de esta semana. Si usted vio la película, tiene buenos recuerdos, nos puede comentar por ahí de ella. Vamos ahora para las publicaciones. Y esta semana en videojuegos sale The Alliance Alive HD Remastered, esto para PlayStation 4 y Switch. Concrete Genie para PlayStation 4. Indivisible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Trine 4, The Nightmare Prince para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Y también sale Grid para PlayStation 4, Xbox One y PC. En cuestión de películas para consumo casero, llega en Blu-ray, 4K y DVD Toy Story 4, clasificada G. Esa es la más reciente entrada de dentro de la saga de Toy Story. Yo la vi en el verano, de hecho es la única película que he visto en el cine este año. Fuimos con mi nena, fue la primera vez que mi hija fue al cine y a ella le encantó. Y definitivo yo la voy a comprar ahora que va a salir en versión física. Pero, cierra ahí, Ale. Cierra. No le voy a decir nada a Aria que compré la película porque la voy a comprar versión Blu-ray, DVD, Digital Copy. Y voy a mantener el Digital Copy como la carta bajo la manga para cuando vayamos para Puerto Rico. Porque ya Aria está comentando de que ella le tiene miedo a los aviones. Y ya cuando fuimos para Orlando el año pasado, ella se quería quedar con el avión gritando. Y entonces lo que nos ayudó fue la tablet, los jueguitos de la tablet. Así que yo me voy a quedar callado. Y voy a tener la película en Digital Copy ya sí, descargada por el servicio de Vudu localmente. Y si cualquier cosa veo que necesito ayuda celestial, pues pongo Toy Story 4 en el avión. Una vez el avión arranque, ya no hay problema. Nice. Yeah, well played, Gato. Estamos planeando ahead of time. Hay que hacerlo. Entonces, en cines va a estar estrenando Gemini Man. Esta es una película de acción, dramas, ciencia ficción y suspenso clasificada PG-13. Y esta película es con Will Smith. Van a haber dos versiones de Will Smith. Will Smith en la película es un sicario, un asesino de estos for hire. Y entonces, la versión vieja de él está... se enfrenta a la versión joven de él, es un clon. So, están casándose uno al otro. Hay experiencia versus energía, I guess. So, pinta muy bien. Me parece que los reviews iniciales no han estado muy buenos, pero yo creo que han sido de estos reviews que es más, por hacer este ruido que otra cosa. Vamos a ver una vez estrene, a ver qué se dice. Por lo que yo he visto, a mí me interesa, me gustaría verla. A mí también. Me intrigó la premisa. Yo entiendo, no me había topado con un tipo de trama así, de que clonan a un asesino y lo mandan, o sea, el clon lo mandan a matar al original. So, la premisa se ve cool. Ay, me da una vibra a Assassins con Sylvester Stallone y Antonio Banderas. Hay una escena que me gustó mucho, que ellos están intercambiando disparos, entonces el Will Smith adulto, ¿verdad? El mayorcito, le dice al joven, estás tranquilo, yo no te quiero disparar, y el joven le dice, pues está bien, el problema, ¿tú me das permiso para dispararte a ti? Está brutal, pero ya, se ve cool la premisa de la película. Super nice. Le preguntaremos a Shinobu por allá a ver qué tal. Ah, verdad, sí, Shinobu es nuestro residente reviewer, porque pues él trabaja en un cine y las puede ver todas. Está brutal. Bueno, pues gente, vamos a seguir por acá. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La misma pertenecía a Brain Age. Train Your Brain in Minutes a Day. Esto del 2005 para Nintendo DS. Inicialmente yo tenía una noticia de que va a venir un Brain Age para el Switch. Yo la añadí más por el título y cuando leí la noticia es como que esto no hay tanto detalles. Simplemente que va a venir un Brain Age para Nintendo Switch. Este juego en particular fue el que me llevó a mí a regalarle un Nintendo DS a mi esposa. Pues nosotros íbamos con bastante frecuencia a Best Buy y ella siempre se paraba en donde estaba el 10 a jugar Brain Age y yo Y entonces lo que hice fue eso, unas navidades le regalé un 10 con Brain Age y eso era el equivalente al smartphone ahora. Ella se sentaba con el stylus y hacía los pozos y las cositas, so super nice. Esos jueguitos eran buenísimos, la serie esa de los Brain Age. Ya, ahora no hace tanto sentido, porque ahora con esto de los smartphones, tú tienes cosas muchísimo mejores que lo que era Brain Age. Sí, sí, por desgracia. Yo no sé si ellos vayan a hacer algo un poco más avanzado, más bonito, más complejo, pero de lo contrario yo creo que caería sumamente flat. La gente ya a este punto está acostumbrada a consumir ese tipo de juego en teléfonos móviles. No los veo dispuestos a pagar, qué sé yo, 40, 50, 60 dólares por este título. Ya, vamos a ver, a menos que lo pongan accesible, un precio relativamente, ¿verdad? Como que, pues mira, no está mal el precio, vamos a ponerlo ahí en la biblioteca. Sí, que sea un título que vaya a estar para en el eShop o algo así. Exacto, algo así. Pero sería interesante, a mí me encantaba mucho el proyecto. Sí, a mí me gustaba original. Mucho. Sí, y sí, te ponían a pensar. Bueno, pues gente, vamos ahora para la pregunta random. Traído a ustedes, gracias, Marvel. Y dice así, dice, ¿cuál sería tu casting call de los 5 principales en una película live action de los Silver Hawks? Oh my God, yo, mano, mala mía, no tengo cerebro para eso ahora mismo, de verdad. Se la contesto en el post, mala mía yo, te la contesto en el post. En serio, Alex, ¿no puedes decir algo? Es que, mano, es que sacar nombres de actores que probablemente tengan como que cierto parecido, no que sean exactos, pero que por lo menos que tú los mires y digas, pues mira, sí, este tipo pues se me parece a Rey de Plata y qué sé yo qué, o sea, romper a buscar nombres por ahí. Es que ahora mismo la cuestión de los actores está como que, bueno, no sé, está media chamosita, pero de verdad, ahora mismo no te podría mencionar a ninguno, mano, de verdad. Yo me iría con un approach de negocio, no tienen que parecerse, buscar uh-huh. quién está relevante en el mundo del cine y ponerlo ahí. El niño de cobre, yo pondría, ¿cómo que se llama? El Tom Holland, el que hace el Spider-Man. Tom Holland. ¿Cómo que sí, se llama? Sí, Tom Holland. Sí, Tom Holland. Yo lo pondría, a pesar de que sería muy grande para ser el niño de cobre, pero yo no tengo que hacerlo necesariamente como los Silverhawks. Ahora mismo, si te vas por esa línea de negocio, ¿verdad? Por el aspecto de negocio, y yo te digo, ok, nómbrame un actor para niño de cobre. Mencionaste a Tom Holland, pero obviamente ya acabas de decir el contra, muy grande. Y si yo te pregunto, qué okay, gato, si no es Tom Holland, ¿qué niño tú, o sea, qué actor joven, adolescente, teen, tú pondrías ahí? A ninguno, pues yo no conozco de actores teens, pero ya. Yeah. Uno que trabaja en el Disney Channel. Para el vaquero, podrían poner, y ya tú sabes por dónde yo vengo, podrían poner a The Rock, podrían poner a John Cena, alguien. La Roca se monta en todo, La Roca se monta en todo y él va a querer ser acerino, el futbolista. Just add The Rock. Que tenga La Roca. Y si quieres, ponte a Jason Statham por ahí también. Ya, yo lo haría con un casting bastante contemporáneo, personas que estén relevantes. Claro está, no hay muchísimo dinero para repartir entre todos grandes nombres, pero por lo menos un gran nombre, otro secundario. Acerina, puedo poner a Ronda Rousey. Ya no, bueno, es que los acting skills, prefiero pagar menos por una mejor actriz. Sí. Mira a ver quiénes aún se ven bien de todo el cast de Expendables 3. Y de ahí sacas. Que by the way, qué película más mala. Nah, yo no la he visto, yo no vi la tercera. Yo vi la primera y estuvo ok, la segunda estuvo un poquito menos ok, y la tercera es como que... Sí, yo la vi porque obviamente la vi porque estaba gratis en Vudu. Y aproveché y la vi. Ya la sacaron, ya las quitaron, ya tienen rotación. Estaban las tres, de hecho, la 1, la 2 y la 3. Y aproveché y la vi, yo como que... ¡Oh, my Lord! ¿Qué rayos es esto? De verdad que decayeron bien bajo en esa franquicia de Expendables. A mí me gustó la 1, la 2, pero ya la 3, como que no, this is... No. Expendables son los que se expanden. Esa es la versión porno, yo creo. Ellos están, de hecho, ellos están bien expandidos, créeme. Ese simplemente está que no se le puede dar ni un jalón más porque se le cae el pellejo. Pobrecito. Pero sí, no. Por ahí tienen, no sé... comenten, guys, porque de verdad, honestamente, porque si te vas por la línea del negocio, pues aquí va a decir, ah, pues que pongan de Rayo de Plata a Robert Downey Jr., como que, what? Ay, mi madre. Bueno, pues gente, si usted tiene una mejor contestación que la de nosotros, que probablemente sea así, los invitamos para que comenten. Y ahora sí, vamos entonces para el tópico de este episodio y toca tema de la semana. Y esta semana nos vamos con un tema más para el lado informativo. Y es 5 juegos imposibles de completar. Silver Surfer. ¿No? Ok, bye. No, viene por otra línea. Okay. No es que sea sumamente difícil y casi nadie lo complete. No, no, no. Son juegos que por más que usted trate, no va a poderlos completar. Y nos vamos a mantener en la forma más pura del juego. Van a ver que dentro de la lista van a haber juegos que si usted hace algo adicional, quizás lo pueda completar o hubo una solución. El tema no es original, el tema viene de un video que yo me topé con él en YouTube, creado por un canal que se llama Larry Bundy Jr. Y entonces él provee esta lista, da los detalles y lo hace de una manera muy, muy amena y jocosa. So, el video está buenísimo, buenísimo. Yo lo que hice fue que copié la lista de él, copié los detalles, pero la puse en un orden diferente. Me gusta más mi orden, porque voy desde el juego, digamos, del juego que más usted puede completar de él, al menos que puede completar de él. Ninguno lo puede completar al 100% de la manera que están originalmente. Así que vamos allá. Y el primer juego en esta lista es Tokyo Extreme Racer 3 para PlayStation 2. Este juego salió en el 2003. Este juego originalmente salió para el mercado japonés y entonces decidieron hacer un port para el mercado norteamericano. La versión japonesa era completable, no había ningún problema, ustedes lo jugaban y podía pasar el juego completito, completito. Pues cuando están haciendo la conversión, el port para el mercado norteamericano, Crave Entertainment decidió cambiar la moneda utilizada en la versión original, que era el yen japonés, a dólares estadounidenses. Entonces, como las cifras en ambas monedas son muy diferentes en magnitud, decidieron dividir los valores que tenía el juego entre 100 para tener cifras más razonables en dólares. Es decir, digamos, en la versión japonesa un auto costaba 50.000 yenes. Pues al dividir entre 100, pues en la versión norteamericana se supone que cueste $5,000. Fine. Lamentablemente a Crate Entertainment se le pasó a ajustar de igual manera el costo de retar a los competidores dentro del juego. En la mecánica del juego, usted va ahorrando dinero y reta a un competidor y le gana y sigue obteniendo más y más dinero. Pues como se le olvidó ajustar esto, El cambio del japonés al americano dejó al último boss en 100 millones de dólares en este caso, porque no dividieron entre 100. El gran problema de esto no es que era muchísimo dinero, iba a ser casi imposible acumularlo. No. Es que el juego tenía un máximo acumulable de dinero de 99.999.990 dólares. O sea, usted nunca podía lograr alcanzar los 100 millones que el juego requería para poder retar al último boss. Oh my god. El problema, dicho esto, el problema nunca fue resuelto. Quizás porque no mucha gente lo reportó, el juego tenía 600 rivales, los 600 bosses, por decirlo de esta manera. O sea que usted podía pasar 599 de ellos y en el último pues no lo podía terminar, no lo podía retar y pasar el juego. Así que técnicamente usted podía completar 99.8% del juego y pues no lo completaba al 100% porque pues el juego no lo dejaba. Si usted utilizaba un Game Shark, el Game Shark le daba la habilidad de poder aumentar esa cantidad de dinero suficiente para poder retar ese último boss. Pero ya, sin el Game Shark, usted no lo podía completar. Así que ese es el primer juego imposible de completar de esta lista. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Diablo, yo imagino si alguien logró llegar hasta ese punto en el juego. Porque yo, por lo menos, llegué a jugar Tokyo Extreme Racer Zero. Y estos juegos de Tokyo Extreme, estos juegos son. Y si alguien llegó a ese punto de recolectar dinero, y mame, que por un perito no poder completarlo como que al 100%, como que diablo, o sea, qué frustración. O como tú dices, el juego pues no lo reportaron porque a lo mejor la dificultad era bien difícil y no todo el mundo pudo como que escalar, ¿verdad? En cuestión de hacer dinero y llegar hasta cierto punto cercano a esto. Pero mano, qué cosa más brutal, brother. No, es increíble que haya sucedido esto. Yo estaría sumamente frustrado de no poder completar el juego a lo último por un error así. La chapucería de los desarrolladores en esa época era bien marcada. Bueno, you know, se le pasó eso, un detalle sumamente importante. Sí. No, y que es un detalle de que a menos de que se pongan a los game testers, se pongan a pasar todo el juego, no se van a dar cuenta porque es un error que afecta solamente a lo último. A lo último, sí. No, y que esa época no había parcho. Sí, o sea, en esa época tenían que hacer un recall. Y hacer un juego nuevo, sí. Ya. Yeah. Pero, anyways. Ese fue el primero en la lista. Esto se pone peor, gente. Anda, ya tengo miedo cuando estamos en Halloween. El siguiente en la lista es Bubble Bobble Revolution para el Nintendo 10. Este salió en el 2006. Este juego, el problema. Pues los desarrolladores hicieron este juego. Este juego tiene 100 niveles. Pero en el nivel 30, cuando usted llega al nivel 30, que es un boss fight, es un nivel de boss, se le olvidó poner un boss en ese nivel. Y entonces, para usted poder avanzar, tiene que vencer el boss. Boss que no está presente. O sea, usted llega al nivel 30 y empieza a moverse de un lado para otro y el boss nunca, nunca llega. Así que usted no puede avanzar. Este juego no tenía sistema de password, era pues memoria ahí en el cartucho, en la tarjetita. Así que ya no podía avanzar más en el nivel 30. ¡Ay, mi madre! En Estados Unidos en particularmente, Codemasters, que fueron los publicadores del juego, establecieron un proceso para intercambiar las copias con el error por copias del juego ya corregida. O sea, usted reportaba como que, mira, me estanque aquí, el juego no avanza. Y dice, no, pues, envíanos tu copia, te vamos a enviar una arreglada. Entonces, pues, para la gente que pues lo reportó, pues por lo menos hubo cierto arreglo en ese aspecto. Pero técnicamente el juego era tan solo 29% completable. 29 niveles de 100. Diablo, qué mal. Ya ese por ciento va para abajo. Sí, no, mano. Qué horrible llegar a un último stage y no esté el último boss. O sea, como sí, que. Pues aquí ni eso, es en el 30. Todavía no van ni a mitad de juego. Bueno, verdad, son sí, verdad. Sí. Diablo, qué mal, guys. Yeah. El próximo en la lista, vamos ahora para 1982. Y el juego es Mindstorm para el Vectrex. Oh my god. El Vectrex, para los que no les suene familiar, fue una consola fabricada por Milton Bradley. Esta salió al mercado en 1982 y contaba con una pantalla integrada en blanco y negro con dimensiones 9x11 y los gráficos eran basados en vectores, o no era el sistema de píxel que estamos acostumbrados, sino que eran vectores. Pues, este juego. El juego, pues usted se ponía a jugarlo, y cuando llegaba al nivel número 13 del juego, él mismo se crasheaba y se llevaba el progreso y la puntuación y todo. Era como si reseteara todo. Ay, bien. So, el juego tenía 89 niveles, o sea, técnicamente usted podía completar solamente 12. Porque en el 13, tan pronto cambiaba el 13, caput. Así que se fastidiaba. Y que está en 13% lo que usted podía completar de este juego. Para resolverlo, General Consumers Electronics, que fueron los publicadores del juego, le enviaban una copia de Mindstorm 2 a todas las personas que se comunicaron con ellos para quejarse del problema con el juego. Mindstorm 2 era simplemente una versión arreglada del Mindstorm 1. Era el mismo juego, pero con un patch para que no crashara en el nivel 13. Aparentemente no mucha gente reportó este problema, y entonces las copias de Mindstorm 2 son sumamente raras, y entonces tienden a revenderse por un precio bastante alto por eso, por el hecho de que no hay tantas en circulación. Wow. en este caso es como que nadie se sentó y jugó por lo menos la mitad de este juego. Lo que tenía era que llegar al nivel 13 para darse cuenta que había un problema grande. Esa era también mucha de las problemáticas en esas épocas. O sea, hacían estos juegos y a veces probaban un par de levels y si el juego corría bien, pues vamos a tirarlo. Uh-huh. O sea, no se molestaban de, como tú dices, de jugar, tratar de jugar o completar el juego, ¿verdad?, hasta el máximo y detectar estos errores antes de las publicaciones. Y en ese rush de sacar productos al mercado para venderle y hacer un profit, pues pasaban estas cosas. Es increíble. Pero vamos para el próximo, gente. Esto se pone mejor. El anterior, le leo los porcentajes de los anteriores. Primero era 99.8, 29%, 13%. Y vamos ahora con uno que yo le puse 0.1%. Ay. Porque no es cero, pero no me atrevo a darle un porcentaje mayor. Y me refiero a Madden NFL 2006. Para el PSP, este juego pues salió en el 2005. Ustedes saben que los juegos de deporte casi siempre le ponen el número, el año del siguiente, uh-huh. No es del año que sale. Pues este juego corre perfectamente en modo de exhibición. Usted puede agarrar su equipito, puede poner la computadora con otro equipo y usted juega fantástico, no hay problema con eso. Pero en el modo de franquicia, y para los que no estén muy familiarizados con los juegos de deporte, típicamente, si usted va a decir que usted terminó, completó un juego de deporte, es porque usted jugó la temporada, la franquicia, un modo que lo hace jugar todos los partidos típicos de una temporada y usted pues termina siendo campeón. Así es que como se dice que terminaste el juego de deporte. Pues en este modo de franquicia, cada vez que el jugador cometía un turnover, ya sea porque le interceptaron la bola o hizo alguna burrada, el juego crasheaba, pero de una manera épica. Al punto tal, no era que se iba a la pantalla principal, no era que se congelaba, se apagaba la PSP completa. ¡Pum! Un hard shutdown de tan grave que era el error que tenía el juego. Miles de personas reportaron el problema a EA, lo cual logró que EA admitiera pues, que había un fallo con el juego y publicara un comunicado con su respuesta al asunto. Gente, ya ustedes saben por la línea que va esto. Es EA. La respuesta de EA fue "Deal with it". En español, brega con eso. Wow. No hubo reemplazo de las copias. Ya PSP había conexión a la internet, que quizás podían trabajar algo tipo parche. No. Su respuesta fue "Deal with it". Los jugadores encontraron una manera para poder bregar con eso. Y esta consistía en crear un nuevo archivo de salvado, un save file, cada vez que terminaban un quarter, un parcial del partido. De esta manera, si el juego se crashaba, solo perdían el progreso que habían tenido durante ese quarter. Entonces, tenían que estar haciendo eso 4 veces por cada juego, salvar el juego, así en un archivo diferente. No puede ser el mismo archivo, no podías rewrite el archivo. Lo guardabas en un archivo diferente. Y seguías jugando y jugando y jugando. Y así podías completar la franquicia, el modo de franquicia. Mm. Sumamente un pain. Es un pain total. Porque los turnovers en fútbol son bastante común. Te iba a suceder por lo menos 2 o 3 veces cada vez que te sentaras a jugar un juego. Es un dolor de cabeza. No le di cero completamente porque había manera de dentro del mismo juego de un workaround de poderlo completar si usted tenía muchísima paciencia. No me sorprende la respuesta de EA. ¿Qué uno iba a esperar? ¿Que le reemplazara la copia? ¿Estás tú loco? Chacho, eso es EA. Esa gente no cree en la luz eléctrica, pero que, mano, deal with it. O sea, como que, en serio, tipo. Ay, mi madre. Pero está brutal. Y más un juego de deporte y una franquicia como Madden. Sí, que es de las franquicias más grandes de ellos. Uh-huh. Es la que lo sostiene. Y después ellos se sorprenden de por qué la gente lo odia. Exacto, exacto. Nada más con el testigo. Oh, no. Bueno, gente, y vamos ahora para la última historia. Esta historia es épica. Yo usted voy y hago popcorn ahora porque está buenísimo. El siguiente juego en la lista, el último de la lista, es Terminator 2 para el C64GS, que esto es el Commodore 64 Game System. Gente, ahora viene el popcorn, empieza a comer. Allá para el 1991, cuando ya el mundo de los videojuegos ofrecía juegos caseros en 16 bits, la compañía Commodore Business Machine se le ocurrió la brillante idea. No de hacer una nueva versión 16-bit del C64, no. La brillante idea fue agarrar el C64 y hacer un nuevo estilo bajo el nombre C64GS, que es el Commodore 64 Game System. Era exactamente la misma consola, pero pues un estilo diferente. La única diferencia, aparte de la estética, era que la nueva consola no tenía este teclado. Si usted está familiarizado con el Commodore parecía más una computadora personal. Uh-huh. Entonces aquí ellos tratan de darle un toque más parecido a las consolas de sobremesa que venían dominando el mercado, ya pues Nintendo, Sega Master System, tenían este aspecto menos computadora y más its own thing, una consola de videojuego. Pues ellos cogieron pues su Commodore 64 y le dieron ese look y le eliminaron el teclado. Pues como parte de este gran lanzamiento que iban a hacer de esta nueva versión de la consola, Commodore Business Machine contrató a Ocean Software para que desarrollara un juego exclusivo para la consola basado en la popular película de The Terminator 2. La película, you know, estaba mega pegada. Ellos pagan la licencia para poder tener Terminator 2, un juego exclusivo para esta consola. ¿Qué puede ir mal? Pues como el C64GS y el C64 eran idénticos, pues Ocean utilizó un C64 para desarrollar el juego. Y entonces desarrollaron el juego y bla, bla, bla, hicieron todo como siempre se hace. Como era por costumbre en los juegos de C64, pues definieron la tecla de Return como el comando de entrada para comenzar el juego. La nueva consola no tiene teclado. Y por consiguiente, los jugadores no iban a poder salir de la pantalla principal del juego. Porque con el control no iban a poder avanzar. No estaba definido para el control. Ay, Dios mío. So, ese detalle no lo notaron hasta después que los cartuchos fueron fabricados. Ah. ¡Tan, tan, tan! Entonces, se gastaron miles de dólares, quizás millones, haciendo copias y copias y copias del juego. Para darse cuenta que la nueva consola que iba a traer el juego exclusivo no podía hacer que el juego saliera del menú de la pantalla principal. ¡Ay, mi madre! Pero ante la inminente salida de la consola al mercado, ya la habían anunciado y todo, y sin tiempo de poder corregir el problema, decidieron cambiar el juego incluido. Entonces, eliminaron Terminator 2 y pusieron una colección de jueguitos ahí megatecatosos para que viniera con el C64GS. Y a gente, con miles de copias de Terminator 2 inservibles para la nueva consola, pues Commodore decidió incluirla como parte de un bundle con su consola anterior. Entonces cogieron el C64 y le hicieron el bundle del Terminator 2. De esta manera mataron su gran plan de simplemente hacer un modelo nuevo del C64. Y mataron el C64 Genesis. Porque pues la gente, ya, el que estaba interesado en Terminator iba a comprar la consola anterior, o el que ya tenía la consola anterior pues iba y compraba Terminator 2. Así que no había excusa para pagar de más por el C64 Genesis. Ay, ay, ay. En un punto, Commodore comenzó a convertir el stock que tenía de C64 Genesis en simplemente C64, porque había mayor demanda de la consola, de la versión vieja, que de la versión nueva. Yo, oh my god, no. Yo estaba como que, yo no lo podía creer, mi mente estaba explotando cuando comentaron esta historia. Yo, wow, qué mega metida de pata. Ahí definitivamente cae, acompáñame a ver esta triste historia. Oh, wow. You know, no wonders, porque, you know, Commodore nunca pudo salir del hoyo. Con este tipo de cosas, falta de comunicación, es como que, come on, people, come on. Es increíble. Wow, qué diantre, de verdad que no me hubiera imaginado. O sea, este fue el mega blooper de la era en ese momento. O sea, wow, tú haces un juego para una consola el cual no puedes correr. Yeah. A este yo le puse un 0% de poderlo completar. Aunque sí, técnicamente, si usted lo jugaba en la consola anterior, pues iba a poderlo completar. Pero la intención era que fuera para el C64 GS. Exacto. Diantre, wow, de verdad que increíble, mano. Muy bueno esto, gato. Aprendí cosas que honestamente no sabía. De verdad que me encantó mucho este tema, pero, mano, este punto final de lo de Terminator 2 me acaba de volar la mente, como que, oh my god. Y yo pensaba que E.T., el que desarrolló E.T., no era gamer y era la cosa más mala en el mundo de los videojuegos. Retiro lo dicho. El problema fue que no había mucho tiempo para desarrollarlo y lo hicieron, pues. Pero no, en este caso, mano, pudo haber sido peor. Esto estuvo malo, pero pudo haber sido peor. ¿Tú te imaginas que ellos hacen el bundle y sale al mercado el C64 GS con Terminator 2? Toda esa gente que lo compra va a la casa, pone el cartucho allá, va a jugar y no se mueve el juego, no avanza, no pasa nada. La pantalla flickering ahí, press run. Press return. Y nada. Y como que, pero ¿qué return? Control lo que hice, qué sé yo, no hice ningún return. O sea, ¿qué es esto? Uno buscando en el control el return y nada. Oh, mano. Wow. Diache. algo así, obviamente no fue un videojuego, pero pienso en algo que me pasó hace muchos años, en un viaje que yo hice para Orlando. Yo me iba a quedar una semana, entonces yo me llevé, pues para entretenerme así de noche, qué sé yo qué, pues yo me llevé un DVD portátil. Cuando estaban pegados DVD portátil, yo tenía uno. Y me llevé un par de películas para ver ahí en la casa, que iba a quedar, qué sé yo qué. Pues conecto el DVD portátil, conecto el televisor, pongo el DVD de la película que voy a ver, y está el menú, ¿verdad? De la película, y press play, qué sé yo qué. Mano, se me quedó el control en Puerto Rico del dicho. No tenía forma de apretar, de darle play a la película. Y el menú de la película, y qué sé yo qué, no podemos ver las películas. Ah, la mala. Sí, mano. Obviamente no tiene que ver porque no es nada de gaming, pero es como que haciendo ese mental picture, como que tuviera ahí un menu screen o un game screen y no puedes hacer absolutamente nada, como que, oh my god. Totalmente powerless. Ya lo, muy fuerte, mano. Ay, madre, pero mano, excelente tema. Me encantó un montón, gato, ¿verdad? Te la comiste aquí con este temita. No, GG para Larry Bundy Jr. Y también, exacto, que hizo el video y pasó el trabajo de conseguir esta información. GG para él. Yo tenía que compartirlo con ustedes, pero realmente es trabajo de ese canal. Ya lo pueden buscar en YouTube. Él le puso un título diferente. Yo le puse 5 juegos imposibles de completar. Él le llamó 5 juegos completely broken, I think. Déjame darle clic acá al... Me imagino que sí, que broke de esto. Porque... Él le llamó 5 completely broken, unbeatable games, thanks to developers' stupidity. Diablo. Tremendo, tremendo. A mí me encantó. Y ya, esa última historia, la del Commodore 64GS, me voló la mente. Yach. Brutal, brutal, mano. Oye, gente. Bueno, pues eso es lo que teníamos esta semana para el tópico. Vamos entonces para qué es la que hay. Voy a comenzar yo porque tengo menos. Esta semana estuve comenzando Dead Space en el canal. Estamos en Horror Nights durante todo el mes de octubre. Y entonces ese es el juego que yo voy a estar atacando. El juego ya yo lo había comenzado en el pasado. De hecho, tengo todavía mi archivo viejo. Y es del 2012. Creo que me parece haber visto. Marzo del 2012. Yo lo comencé, llegué al cuarto capítulo y lo dejé y jamás volví a él. Entonces en esta ocasión pues lo estoy retomando, pero lo estoy retomando desde cero. Hay ciertas cosas que me acuerdo a medida de que me estoy moviendo. Me acuerdo de cuando las experimenté por primera vez. Casi siempre son cosas que la primera vez probablemente me sorprendieron o que las encontré un poquito retante. Por ejemplo, ayer estaba jugando y me monté como si fueran un teleférico. Y yo decía, yo recuerdo este teleférico. Y recuerdo que pasaba algo con él, pero no sé exactamente qué es. Y hay una como una neblina y a medida que te vas acercando, hay una mega fiesta de enemigos todos esperándote. Y yo, eso era. Por eso es que me acuerdo, porque están todos esos ahí esperándome. Y así por el estilo. He pasado ya varios sustos. No me acordaba de como de una culebra gigante que sale. Y tú abres una puerta y de momento acá está, y te agarra y te agarra y comienza a arrastrarte. Sí. Me imagino que si te arrastra completo mueres. Uh-huh. Y entonces uno tiene que estar disparándole, pero te vas como que moviendo a medida que te vas arrastrando. Pero ya, eso me asustó. En general, no me estoy asustando tanto como la primera vez por el hecho de que como estoy hablando con la gente del chat, no me deja concentrarme demasiado en el juego. Y entonces, pues ya veo el juego, me da como que un poquito de tensión, pero después leo el chat y como que me desconecto. Entonces nunca como que estoy demasiado envuelto en él. Y en ese aspecto es más como un juego de acción muchas veces. Lo cual es cool, porque así no me asusto tanto. Pero ya, está muy bueno, está muy bueno. ¿Tú jugaste los otros? No, yo no he jugado ni el 2 ni el 3. Pues sabrás que cuando logres terminar Dead Space, yo sé que te va a dar curiosidad de seguir la historia. Okay. Te va a dar curiosidad porque la historia es bastante buena. La historia es bastante buena y como que tú dices, contra, pero yo quiero saber más, ¿sabes? De por qué está pasando esto, el origen de estas criaturas, ¿sabes? ¿Qué es esto que está hablando de esta religión, de este culto? O sea, ¿qué diablo está pasando aquí? ¿Tú te lo jugaste los tres ya? Yes, sir, yo acabé la trilogía completa. No. Sí, logré terminar el 1, el 2 y el 3, que me parece que yo fue que lo compré. El 3 yo lo compré, estaba súper pompeado con el 3, que de hecho el 3 tiene online co-op. Yo no creo que eso esté funcionando aún ya a estas alturas, lo dudo mucho que esos servers estén funcionando, pero nunca lo probé, el online co-op del juego. Y se acaba y también te deja como que... ¿eh? Y fíjate, siempre he soñado con una nueva entrega de Dead Space en esta generación de PlayStation 4. Y bueno, no se ha dado, muchos hitricks que han pasado y nos han anunciado un dichoso Dead Space nuevo, mano. O sea, que me está tan raro, porque de verdad que Dead Space es buenísimo. Te va a traer. Y a este punto, si lo hacen no va a ser el mismo estudio, porque el estudio que hacía eso era Visceral Games. Uh-huh. Y ese estudio lo liquidaron. Uh-huh. La licencia sigue siendo de EA, so EA puede poner a cualquiera a hacerlo. Pero yo creo que EA en este punto está tratando de arriesgarse menos y tratando de exprimir más sus juegos. Así que no sé si vayan a hacer un proyecto con esto. A menos que se tire un Konami y saquen un Dead Space para celular, como hicieron con Castlevania. Gracias. A mí no me sorprendería que en algún punto saquen la colección para las consolas de actual generación. La cosa es que esta generación ya está por terminar y no sucedió. Así que ya para PlayStation 4 no creo que vaya a suceder. si va a suceder, digamos, para PlayStation 5, el siguiente Xbox, me imagino que sucedería si es que realmente tienen un proyecto siguiente, como que, ok, vamos a sacar la colección, para el que no lo jugó, pues se ponga al día, y próximamente, unos meses después, va a salir el nuevo. Pero ya, yo no he escuchado nada de esto, yo no lo descarto, que vaya a suceder en el futuro. Sí. Pero ya, Mighty J.R. se dio la vuelta por el canal y a él le gusta muchísimo Dead Space. Me dice que él tiene la trilogía, que la jugó, aparentemente él lo ha rejugado en varias ocasiones. Y me dio unos tips allí y yo, ah, mira qué bueno que me dijiste eso, porque estaba como que, no estoy seguro de qué voy a hacer aquí con los upgrades. Y Mayri me dijo, mira, si quieres darle los upgrades a la arma básica, la arma básica es muy buena. Sí, prácticamente tú puedes acabar el juego con el arma básica. Yo por lo menos me acuerdo, yo me quedé con la básica, con la machine gun, que es buena cuando hay un cluster de enemigos que vienen muchos hacia ti, pues la metralleta es bastante buena para eso. Como para crowd control. Y había otra, creo que era la sierra, no me acuerdo bien. Esas son, porque básicamente lo más que tú usas son el éxtasis ese que tú puedes mover cosas o empujar enemigos y qué sé yo qué. Stasis, creo que se llama. Éxtasis, no Stasis. Algo así. Éxtasis es otra cosa, gente. Arrebatado. Los aliens, eso. Papi, esos aliens están chulos. En fin, pero ya con el arma básica puedes terminar el juego. Sí, pues yo voy a hacer eso. Voy a concentrar mis upgrades en el arma básica. Sí compraré de las otras, porque la otra es cuestión de comprarlas. Pagar y vida, el precio, la vida, y si uno te da vida también. Ya, y entonces... le iba a preguntar a Mayri, pero quizás tú me puedas contestar la pregunta. Uh-huh. Yo he notado que hay varios cuartos que están cerrados y para entrar me piden gastar un nodo. ¿Vale la pena gastar el nodo o no? Yo sí me recuerdo, yo llegué a abrir un par de cuartos, pero no todo. Yo era bien selectivo con el gasto de los nodos. Ya, pues los nodos es lo que te abre la llave a dar los upgrades. Los upgrades. Como que... Yo no sé qué está detrás de esa puerta. Yo no sé si es buen negocio hacerlo. Yo no lo he hecho por el hecho de que no estoy seguro. Encuentras materiales, encuentras lore, creo que también encuentras del juego. Por eso yo no me dediqué a abrir mucho. Yo creo que el diablo, si la mente me falla, yo abrí como una o dos puertas y después dejé de abrirla. O sea, yo no voy a gastar nodos en puertas, yo gastaba nodos en upgrades. Exacto. Y lo acabé sin ningún problema, o sea, por ese juego, para ir terminando, ese juego, si usted lo juega solo en su casa, con un sistema de sonido o con unos headsets que sean 7.1 o algo así, o 5.1, ¿verdad? Mano, hablando claro, el juego es bien cagasónico usted jugándolo solo. Ya, de hecho, cuando yo lo jugué por primera vez, yo lo estaba jugando con los audífonos. Uh-huh. Y yo escuchaba las uñitas en el metal detrás de mí. Uy. Y yo iba con una perse. Y ahora, como lo estoy escuchando directo del televisor, uh-huh, porque los audífonos que yo uso para hacer los streams, lo que estoy escuchando es la computadora, no el juego. Uh-huh. No es lo mismo y no noto esos detalles que te trabajan en la mente. Uh-huh. Pero overall es buen juego, o sea, fue buena serie. Sí, está de lo más divertido. Sí. Pues, nada, ¿algo más, gato? No, nada más, mano. Nice. Pues, mano, en mi caso, estuve jugando más de Link's Awakening, y tan reciente como esta semana, el martes pasado, que iniciábamos los Horror Nights acá en el canal de Twitch, pues aproveché y me tiré un pequeño Algar Stream ahí antes de que el compañero Sparrow subiera, porque quería acabar el juego antes de que arrancara el mes de octubre, ya que como saben, pues nuestra agenda de juegos pues se ve, o sea, la cambiamos para tener los jueguitos atemperados a la temática, ¿verdad?, de Horror Nights. Y pues dije, contra, quiero acabarlo, y como ya había comprometido con el corillo de que lo iba a acabar en vivo en el canal, pues dije, espérate, pues déjame aprovechar, y sí, o sea, pude hacer unas cositas que me faltaban, y pues llegué entonces a la pelea final, bastante, bastante interesante, porque tienes que usar mecánicas que tú has adquirido, has aprendido con tu personaje, con Link, Y de verdad que Super Fun, nada, o sea, una vez ya tú sabes lo que vas a hacer, no es nada difícil. A mí me tomó como como tres tries, creo que fueron, más o menos, pero obviamente toda ecuación que se juega aquí en el canal tiene que sumarle el nivel de bacalaísmo de cada uno. Ustedes saben que mi nivel de bacalaísmo es uno de los más altos aquí en este canal. Pues súmale eso, fueron como tres o cuatro tries. Y después, pues nada, lo finalizamos. Todo el mundo bien contento en el chat. De verdad que el jueguito me lo disfruté un montón. Te tiene mucho, o sea, me faltan un par de cosas para hacer, conseguir todos los corazones, para tener todo, conseguir, ¿verdad?, tener la vida completa, me faltan cosas ocultas, o faltan cositas que si usted se sienta, pues el juego tiene bastante jugabilidad, o sea, aún después que usted lo termine, pues usted puede irse a explorar, a buscar lo que le falta y qué sé yo, qué, y no va a tener problema, porque ya a este punto, ya usted va a estar bastante OP, en cuestión de la túnica, del escudo reflector, el grappling hook, en fin, va a tener muchas cosas que lo van a ayudar a hacer la búsqueda de lo que le falta más fácil y más llevadero. Pero overall, me encantó la experiencia de Link's Awakening, me la disfruté un montón, lo recomiendo 100% si usted tiene Switch y lo está pensando, no lo piense, cómpreselo porque de verdad que le va a encantar. Jueguito sumamente chulo visualmente, mecánicas muy chéveres, de verdad que me encantó este jueguito de Link's Awakening, y lo bueno es que lo terminamos aquí en vivo en el canal. Yo estrené los Horror Nights míos, fueron este miércoles, y yo pues me había anunciado que yo iba a estar jugando todas las noches del mes de octubre, iba a estar jugando un juego de Castlevania diferente, o sea, todas las noches íbamos a estar jugando un Castlevania distinto, desde los clásicos hasta donde me dé los días en el canal para jugar. El miércoles arranqué con el clásico de para Nintendo, Castlevania, ¿verdad?, el original, el jueguito de acción y plataforma. Estuvimos ahí 2 horas y pico jugando, pude llegar, creo que fue como hasta el quinto stage. Y de verdad que el jueguito sigue siendo igual de imperdonable, maldita sea, jueguito saca por techo de una manera exponencial. Claro, súmele a esto que yo pude adelantar bastante el juego porque estaba emulándolo, y pues la emulación pues tiene sus ciertas ventajas, usted puede hacer save states y puede hacer cositas, y pues básicamente para aprovechar esa ventaja, porque si no, gente no hubiese progresado mucho en el juego ese miércoles. Pero muy bueno, igual de difícil, igual de divertido como me recuerdo la primera vez que lo jugué en un Nintendo original. So, muy bueno. Y obviamente también estuve estrenando por fin Borderlands, ¿verdad? Obviamente estoy jugándolo por acá en mi tiempo disponible, no, hasta ahora no lo he jugado en el canal todavía, y de verdad que me ha gustado un montón lo que he jugado de Borderlands. A principio me sentí un poquito overwhelmed, ¿verdad?, con las nuevas mecánicas que tiene el juego en cuestión de los mods, las armas tienen score ahora, los skill trees ahora son más un poquito más tedioso, en el sentido de que tiene un montón de cosas que usted puede jugar con eso. Por lo menos el personaje que empecé, que fue la Gunner, que es la que tiene el mech, el skill tree tú se lo asignas a un lado izquierdo y un lado derecho, porque el mech tiene dos armas en su brazo, entonces tú puedes combinar un skill en un lado y combinarlo con un skill en el otro lado, lo que lo hace aún más complicado en el sentido de, espérate, ¿por qué línea me voy?, ¿qué pongo?, ¿qué quito?, ¿qué habilito en el script? Pero overall la acción, la historia está súper buena, en los visuales obviamente estilo buenas, pero se siente la mejoría, tanto en el combate, en los sonidos, en la ambientación, de verdad que súper brutal, me lo estoy disfrutando un montón. Ya voy por, como dije ahorita, pasé el primer Bolt y ya llegué a esos momentos que yo he catalogado como Game of Thrones moments del juego. Si usted vio Game of Thrones, sabe lo que pasaba a cada rato en Game of Thrones. No voy a dar muchos detalles, pero ya viví un momento de eso y me quedé con... ¿Viste de desnudo o desnuda? Por desgracia, a Ciro. pero sí, llegó un momento de esos y me quedé como que, oh my god, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué estos tipos, o sea, ¿por qué hacen esto? O sea, yo esa misión la jugué en el canal en vivo. Yo pensaba que estaba haciendo una misión opcional y yo decía, contra, qué buena esta misión opcional. Está bien, bien cargada de historia y todo. Wow, sí. Se volaron esta gente y después me doy cuenta que no, que era una misión de historia. Y de momento cuando llegas al cutscene como que, ¡oh! ¡No! Damn it. Pero muy bueno, guys, muy bueno. Y ya saben mi historia, saben que la edición que pedí física nunca me llegó, se perdió en el Triángulo de las Bermudas. Está en un vault debajo del mar y nunca llegó. So, nada, pero Amazon pues sí reconoció que el juego se perdió, ni ellos mismos saben dónde el diablo fue a parar el juego. Y nada, me devolvieron el dinero y pues con esa devolución, pues entonces pues compré el juego de este digital. Y nada, me está picando el Borderlands bug. Estamos ahí, cada rato que sale un tweet de Golden Keys. ¡Golden Key! Sí, bueno, y de verdad que súper bueno. Con los muchachos de los búfalos, que ahora ya están otra vez con la picada de Destiny 2, como se lo conté un nuevo esta semana. Pues ya le están dando un descansito a Borderlands 3, pero por lo menos lo que me han dicho que es juegazo. O sea, que es un juegazo súper bueno, brutal, ellos se lo disfrutaron un montón. Y nada, y seguro cuando acaben todo lo que tienen que hacer en Destiny, volverán otra vez a Borderlands 3. Pero por lo menos Criollo ya se pasó, yo creo que el juego Criollo varias veces. Criollo se pasó el juego solo. Ya, porque yo vi a Criollo la última vez que estaba jugando y estaba como en level 50. Uh-huh. Y de momento otro día lo veo que está como level 28. Y espérate, yo creo que le estaba jugando ahora con otro personaje. Sí, ahora le está subiendo la Gunner, la del mech. Él lo pasó, creo que fue con Flak. Creo que fue que lo pasó. Entonces estaba pensando hacer la sirena, pero entonces hizo, está bregando con la del Gunner. Pero también ahí me llegan notificaciones de Lulu Soy. Sí, Lulu también pero Lulu jugó, creo que fue con Flak, el de las mascotas, el de los animales. El Beastmaster. Sí, ella iba a ser la Siren, pero como que se inclinó por Flak y dice que le encantó. De hecho, mucha gente me ha dicho que le encanta el Flak. Es bastante bueno. Yo creo que sería el próximo. Si subo otro personaje, ese sería el próximo que haría. Flak. Porque la Gunner es bien fun. Montarse en el mech y disparar como que es bien nice. Pero ya, de verdad que me estoy disfrutando un montón. Así que nada, vamos a ver. Yo sé que me falta bastante todavía para acabar la historia. Pero lo que he hecho me ha gustado hasta ahora. ¿Ha jugado algo después de ese momento? No. Pues estamos igualito, Alex. Estoy en la nave para la próxima misión. Sí. Yo también, yo estoy igualito. Yo estoy en Sanctuary allá en la nave. Nice. Lo próximo que tengo que hacer es la otra misión de historia. Entonces, Alex, ¿a qué hora tú te vas a acostar hoy? Bueno, hoy estamos grabando hoy sábado, te podrás imaginar. ¿Tú vas a jugar después de esto? Probablemente me tiro una horita ahí para grandear. Espérame para por lo menos jugar una misioncita. Pues dale, sí, sabes. Claro, aunque sea hacer una de historia, tú sabes que las de historia tienden a ser largas. Sí, con eso tú puedes saciar tu bajón de Borderlands con una misión de historia. Porque los side missions algunos son cortos. Sí, muchos de ellos son cortitos. Ya. Sí, sí. Gente, esto ha sido todo. Dale, cuando terminemos aquí le damos por lo menos una misioncita. Sí, dale. Pero anyway, aparte de eso, nada más, mano, por el momento. Asomados son GG ahí con Link. Bueno, gente, no encontré comentarios, así que vamos entonces directamente para el cierre. Les recordamos que Extra Life 2019 en nuestro canal comienza el 1 de noviembre, esos viernes a partir de las 8 de la mañana. Yo voy a estar subiendo viernes al canal durante 24 horas. Luego viene Sparwolf desde el sábado a las 8 de la mañana. Y luego el domingo, Alex Nation arrancando a las 8 de la mañana y terminando el lunes a las 8 de la mañana. Gente, 72 horas de acción en el canal. Back to back to back marathon. Va a estar mega épico, gente. Si quieren más información de Extra Life, nos puede preguntar a cualquiera de nosotros en un stream o puede visitar nivelescondido.com/EL. Uh-huh. Y ahí tenemos una sección donde explica qué es Extra Life. También está el itinerario de juegos para el maratón. También habla un poco sobre la Fundación de Niños San Jorge. Y tiene los enlaces para usted hacer su donativo a cualquiera de nosotros. Así que los invitamos que pasen por allá, independientemente sepan o no, para que vean el itinerario. Está buenísimo. Ya escogimos los juegos, anda por ahí corriendo el comercial que hicimos para el maratón. Estamos ya listos para ese gran evento. Yes, sir, porque era lo que hay en la comunidad. Está todo el mundo como que, o sea, cuando lo comentamos en los streams y Gato, que ya fue quien estrenó el video durante el weekend pasado del anuncio, todo el mundo como que, ya, pero por 72 horas, como que, pero ¿qué es esto? O sea, porque hemos tenido, ¿verdad? Hemos tenido la suerte de que durante este año, pues han llegado muy buenos amigos a nuestras transmisiones de Twitch, inclusive pues se han quedado, se han hecho subs y nos están apoyando en nuestras estas y pues nunca o no sabían que aquí en el canal ya Gatonejo y Sparrowwolf ya por 2 años ya habían hecho el maratón de 48 horas, el 24 Gato y 24 Gio. Yo lo estaba haciendo en casa de unas amistades, en casa de Nicole y Juan, yo fui para allá 2 años ya consecutivos haciendo el maratón de 24 horas en la residencia de ellos. Desafortunadamente, el único año que no pudimos hacerlo, pues fue yo fui en el 2016. En el 2017, lamentablemente, no pudimos hacer maratón porque fue cuando pasó el huracán María por acá, por Puerto Rico. Entonces, en el 2018, lo hicimos otra vez en casa de Nicole y Juan. Se dio muy bueno. Este año, pues, como pues hay unas cositas, una, ¿verdad? Corriendo por ahí de parte de la emoción, pues yo entonces decidí hacer mis 24 horas en combinación con lo que ya Gatonejo y Gio llevan trabajando acá en la plataforma. Por eso es que entonces que viene este hype de 72 horas for the kids. Sobre eso va a estar brutal, gente. Va a estar brutal. Ya, va a estar épico eso. Bueno, pues gente, les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y en Twitch particularmente estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8, martes, jueves, viernes y sábados a las 10 de la noche. No olviden que tenemos mercancía bien bacala, la pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y como de costumbre, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, Moyerset85, Mr. Sombra PR y Piroscar. Y esto ha sido todo por esta noche, gente. Muchísimas gracias y nos vamos a jugar. Yeah. Soy. ¡Zumba, corillo! ¡Bye, gente!